acabo de acordar ahora de un sagrario medieval que vi en una catedral en Palma de Mallorca y que me llamó mucho la atención. El sagrario tenía la forma de la Virgen María en madera, pero de la Virgen María embarazada, y donde estaba su vientre abultado, allí con una puerta estaba la Eucaristía. Y me pareció una idea sensacional adorar a Jesús bajo ese aspecto, el aspecto del niño que está en el vientre de la Virgen María, con su cuerpo propio y su alma. Además, la Virgen María, en ese estado de buena esperanza, caminando por las calles, era un sagrario. Su presencia bendecía los lugares por donde pasaba. No es que pasara un gran santo o un gran profeta, pasaba la Virgen María con el Verbo encarnado. Si hubiéramos podido ver el mundo invisible, la hubiéramos visto rodeada de innumerables ángeles, no solamente protegiéndola y cuidando de ella, sino también adorando el fruto de su vientre. La imagen de la Virgen como primer sagrario es una imagen fantástica. Ayuda mucho a la adoración a Jesús, verle bajo este aspecto tan bondadoso, tan oculto, y ayuda mucho a entender la función de la Virgen María. Porque no hay nadie en este mundo que haya tenido más fácil la adoración, la presencia de Dios, que la Virgen María en ese estado. Los demás nos imaginamos a Dios, pues, que nos está mirando. La presencia de Dios es vernos bajo los ojos de Dios. La Virgen María no necesitaba imaginarse los ojos de Dios, lo tenía en su vientre. En el fruto de su vientre estaba. La presencia de Dios la lograba metiéndose en su interior, sabiendo que dentro tenía al Mesías, al Dios hecho hombre. Es un momento, como bien podéis fijaros, irrepetible. Irrepetible, iba a decir, y envidiable, aunque cada uno de nosotros puede sentir lo mismo. Porque en el momento en que recibimos la comunión, nos pasa lo mismo. En el momento que hemos recibido la Eucaristía, en ese momento somos como la Virgen María cuando tenía en su seno a su Hijo. Y podemos sentir lo mismo, la presencia del Dios fuerte del Antiguo Testamento en nosotros. Así que esta imagen de la Virgen en estado de buena esperanza, que os sirva a todos vosotros para aumentar la reverencia en el momento en que recibís la Eucaristía. Que esa imagen de ella os sirva para que cada uno de vosotros tratéis de adorar un poco como ella lo hizo. Por más que yo lo intente toda mi vida, por supuesto que no llegaré ni de lejos al amor que ella ponía, ni de lejos. Pero simplemente el poner mis ojos en ella ya me ayuda a hacerlo mejor. Nada más, que cada uno de nosotros piense en Jesús tan oculto que ni siquiera podíamos ver su rostro, sino que estaba allí como en un sagrario, oculto, escondido, pero ya en ese momento derramando bendiciones allí por donde pasaba.